quieren probar, sin importarnos cómo es el final. No hay otras vidas, tierra, nada más. Caminaremos juntos, escaparemos de la realidad. Si tropezamos, no nos dolerá. No existen cuerpos, mentes, nada más. Eres sangre tibia y yo me siento. Que cruzar.